felicitaciones por jueves. Antes de dar entonces. Amigos de Facebook. Amigos, queridos amigos, me encuentro aquí en el centro donde está sucediendo esto de que los carabineros una vez más están reprimiendo a mi gente. Miren a Ñañita como mira, ella es una de las afectadas. ¿Cuántas personas hay en el bus? Por lo menos debe haber 3 o 4 personas, debe haber. La manada, vamos a ver si se resolvió la situación más compleja, que era de estas mujeres que estaban en el suelo, afectadas por las bombas lacrimógenas. Podemos ver que la señora todavía está acá y llevamos desde la transmisión más de 40 minutos y todavía está en el suelo. ¿Y la ambulancia? ¿Qué pasa? No sé qué pasa la ambulancia, pero esto es una injusticia muy grande. ¿Ya? Esto era, la gente era mi vecino, son la familia de Yanquitur. ¿Ya? Son comunidades, o sea, familias representativas de nuestra comunidad. Y ellos siembran, ellos cosechan, ellos siembran la verdura. Ellos tenemos pisotean. Varios invernaderos que estamos produciendo. Somos pequeñas emprendedoras que trajimos los productos acá en el pueblo a vender. Con pequeños pedazos de tierra que tenemos, trabajamos el campo. No tenemos ni fondos pequeños. Y hoy día lo quitan todas las cosas. Somos pequeños productores, vuelvo a recalcarles. Tenemos tomate, ají de huerta. Todas esas cosas, por ejemplo, la zanahoria. Por eso vendemos a defender nuestros productos de campo. No somos paqueteros, no somos ninguna otra cosa vendiendo otras cosas, nada. Son cosas de casa. Tortilla. ¿Sí? Nosotros. Tenemos a 700 personas viéndonos en este momento. Vemos que lleva más de 40 minutos en el suelo. Y no ha llegado ninguna ambulancia, nadie. Nadie lo ha prestado un auxilio a la señora aquí. Por lo tanto, ellos tienen todo el derecho, además que... Temuco es la Araucanía y aquí mandan los mapuches. Yo estaba esperando el colectivo. Pasó carabinero 3 veces avisando, por favor, retírense, por favor, retírense. No, el pueblo mapuche no es oveja, amigo. Oiga, amigo, oveja, el pueblo mapuche. ¿Quién le va a llevar la comida a la casa? ¿Quién le va a comprar el resto de años peleando? No es el tema. ¿Quién le va a comprar los pañales, la comida? 2 años peleando, amigo, y van a pelear 500 más. Y respeto al pueblo mapuche, ¿verdad? Si me está contando. Y tú deberías aplaudir al pueblo, weón, porque es la nación mapuche. Pero a ese pueblo. No los que andan haciendo. No a las ovejas. Claro. Amigo. No, si yo no tengo tierra, es la que tengo en la oreja, no es la base. Bueno, no se solidarice con la gente, se la regaló. Oiga, a los pero lo vuelvo a decir. Solidarice con la gente que no tiene para comer. De repente, y está vendiendo un polladito de cilantro de repente, para poder vivir. Se nota pues, como defenderlo aquí ahora. Es Lautaro. Un montón de parte. Claro. Pero puta, por la buena. No, a los alemanes le regalaron la tierra, amigo. ¿O no? ¿O la compraron cuando llegó aquí? Hubieron regalos, claro que hubieron regalos. A todos hombres, fueron colonos alemanes. Opiniones divididas acá entre los ciudadanos. La parió una perra acá, se la parió una mamá, igual que nosotros. Pásate a llevar a las pobres viejitas que está aquí, la pásate a llevar. Está con abusivos, las gorones, le roban a uno, roban el Estado, estos hueones. La pasan a llevar a la hora que quieren ellos, si lo pegan, lo patean. Ellos no son papás de uno, papás se lo llevan, joven. ¿Cómo se le ocurre hacer con esa gente mayor y pasan a llevar? Yo, los buenos, les voy a paliar la costilla, los buenos, mal enseñados, mal educados esta ley. No vale nada la ley, ¿cómo estaba aquí los mapuches? Los mapuches hay que ser respetarlo, no pasan a llevar. Ese papel está firmado y nunca le va a ganar a la señora que vino a firmar ese papel. Eso es lo mejor. Nosotros tenemos un gatillo allá en Maquebe. Allá en el lugar donde yo vivo, tenemos un gatillo muy sagrado. Nosotros, ese lo tenemos para 7 años, para que lo vaya bien la cosecha, para que dé producto de todo, para que estemos bien sanos. Nosotros hemos sido atiendidos en tantas comunidades, como 25, 22, como 30 comunidades más, porque van entrando más comunidades. Así Momoday, así Momote, ¿verdad? Catuto, Sopaipilla, y tenemos carnecita de así, asadito, carnecita, todo. Pero menos vino, nada de vino. Nada, alcohol. Nada. Sanamente. Pidele de Chauñeche, pidele con toda fe, con todo corazón. Pero nosotros no leímos papel para eso. Nosotros de nuestra mente nomás, de nuestro corazón sacamos, hacemos rogativa. Pero para todo. No para mí, no para los mapuches nomás, para todo, para todo, para todo, para que para todo el pueblo que esté bien.